Nos indica la producción que en línea está la señorita Adelina Hoyos, presidente de la cooperadora del Hospital de Oncología. ¿Cómo está, Adelina? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Adelina. Sí, no faltaba más. Bueno, quiero que nos cuente cómo está todo para lo que va a ser la cena y baile a beneficio del Hospital de Oncología. Bueno, estamos vendiendo unas cuantas tarjetas. Me parece que la gente está respondiendo bastante bien. Uh-huh. Al principio estábamos un poquito asustadas, ¿viste? Por la carrera y otros eventos que hay. Claro. Pero gracias a Dios, me parece que va saliendo las cosas bastante bien. Bueno, vamos a recordar que es mañana sábado a las 21 horas, ¿no? A las 21 horas en el Salón de la Unión Clasista, uh-huh. Mañana sábado. Bueno. Es una cena, la cena anual que hacemos siempre, ¿no? Después hay un espectáculo, el espectáculo siempre es de la municipalidad, es el ballet folclórico de la municipalidad, y lógico, baile. Adelina, buen día, Martín Rodríguez la saluda. Consultarla, con los fondos que se recaudan, ¿qué es lo que van a conseguir para el Hospital de Oncología? ¿Qué es lo que anda necesitando el hospital? Mira, siempre se necesita algo. A veces uno lo que menos lo tiene en cuenta es lo que nos llaman de la dirección, por favor, urgente, o se rompió la ambulancia, o hay que trasladar enfermos. Este año nos hemos dedicado mucho, en el verano fue al aire acondicionado, ¿no? Hemos instalado aire acondicionados en muchas partes. Tal es así que nos dejó con los fondos bastante bajos, porque viste que el aire acondicionado es un poquito caro. Y sí. ¿No? Sí. Y en el invierno hemos hecho la calefacción. Hemos estado abocados a instalar calefacción. No estaba bien climatizado el hospital, digamos. Sí, pero no te olvides que el hospital es un inmueble de muchos años. Uh-huh. Si bien está bien, pero la calefacción que tenía es calefacción central. Claro. Y a veces los calefactores son más prácticos, uh-huh. ¿No? Porque vos los encendés y enseguida está el calor en las salas o en los pasillos. Se regula independiente, además. Sí. Son más prácticos y también por ahí se consume menos, ¿no? Porque sí. Con la calefacción central normalmente tienen que tenerla encendida así haya muy pocas personas. Y de la otra manera lo va regulando. Claro, uno el calefactor lo va regulando. Claro. Además la calefacción central tiene una caldera que también data de muchos años. Claro. Entonces no es lo mismo que en este momento las nuevas calderas, uh-huh. ¿No? Todavía no hemos llegado a la caldera, pero esperemos que el hospital esté bien calefaccionado para siempre. Bueno, el tema, Adelina, es que todo lo que se recauda siempre por ahí es poco, ¿no? Todo lo que se recauda es al servicio del hospital. Por ejemplo, el año pasado hemos cambiado, había unos pasillos, unos pisos en los pasillos, que eran, además de ser, estaban un poco rotos y mal, hasta pasar con las camillas, eso es inconveniente, te imaginas que puede haber problema. Entonces hemos cambiado todo lo que era el piso de unos pasillos y ahora queremos hacer sobre otro sector, ¿no? Sobre otro sector, también cambiar todos esos pisos y un montón de cosas que siempre salen. ¿Te imaginas que es como toda cosa diaria que se rompe una cosa o se necesita otra? La misma tecnología en este momento te está pidiendo más computadoras, otros servicios, ¿viste? Claro. Uh-huh. Adelina, ¿cuánto hace que viene trabajando esta cooperadora? ¿Cómo decís? ¿Cuánto hace que viene trabajando esta cooperadora? Sí, esta cooperadora hace 23 años, ajá. Un poquito más de 23 años que venimos. Y esta cena precisamente es para rendirle un reconocimiento al doctor Martínez. El doctor Martínez hace 23 años fue el director de ese hospital, ¿no? Ajá. En este momento es el doctor Zanelli, ¿no? Y el doctor Martínez cuando vio la necesidad de un montón de cosas, te puedo decir hasta un vidrio roto, ¿no? Ay, vos sabés perfectamente que es como una casa de familia, se van rompiendo las cosas y hay que reponerlas, hay que cuidarlas, hay que agregarlas. Bueno, entonces pido la necesidad de hacer una cooperadora. Para eso salió la señora Palmira Ibáñez, la madre de él, uh-huh. A buscar una serie de señoras, todas dijimos sí. Usted está hablando del doctor Víctor Martínez. Doctor Víctor Martínez, sí. Que precisamente le vamos a hacer un reconocimiento mañana sábado. Ajá. Y te imaginas que esas señoras, bueno, fueron las que hicimos esa cooperadora. Hicimos, digo, porque yo todavía estoy de aquellos 23 años. y habemos unas cuantas todavía de aquellas. Pasó mucha gente, gente que fue cambiando, renovando. En este momento hay 14 personas, ¿no? Incluso se va agregando gente nueva, ¿no? Y todos con ganas de trabajar. Te imaginas que para esto hay que tener ganas de trabajar, solamente las ganas, y atender al prójimo. Adelina, ¿cómo es la relación con el doctor Zanelli? Usted lo mencionó, es un médico que ha digamos, tomado la dirección desde hace algunos meses, luego de que el doctor Scuffi deje ese cargo. Sí, muy, muy buena. El doctor Zanelli, desde el mismo día que entró, él, como buen jugador de básquet, él nos dijo, siempre se necesita un director técnico para cualquier equipo, pero sin el equipo no hago nada. Dice, en este momento él es el director técnico y nosotros somos el equipo. Es una persona muy que sabe llevar las cosas muy bien. Bueno, muchos directores se han pasado muy buenos. El doctor Scuffi también atendió muy bien, pero él se jubiló. Pero Zanelli, precisamente, como toda persona joven, nos está tratando muy bien. Estamos llevando las cosas a un ritmo bastante ligero, pero lindo. Nos hace mover. ¿Cuánto hace que está usted como presidenta? Como presidenta, como presidenta no hace tanto. Ah, ¿ya había estado en alguna otra oportunidad? Claro, el día que se fundó la cooperadora, ese mismo día me pusieron a mí de tesorera, ajá, ¿no? Y de tesorera estuve muchos años, más de 20, ¿no? Ajá. Y ahora me pusieron de presidenta hace 2 años. Y vos viste que como tenemos personalidad jurídica, cada 2 años hay que cambiar. Claro. ¿No? Entonces, este año salgo yo de presidenta y entrará otra de las chicas que me acompañan, ¿no? Y no sé si dónde me meten ahora o a lo mejor simplemente de vocal, pero no pienso dejar. Siempre a usted lo que le interesa es estar ahí. Sí, ¿ahora? Que a usted lo que le interesa es estar ahí, digo, no importa el cargo. Estar ahí. Te digo que trabajamos en una forma muy pareja, ¿eh? No importa el cargo que tengas, sino lo que es necesario, estar siempre presente cuando se necesita algo. Bueno, ¿quedan tarjetas todavía? Mira, quedan muy poquitas, ¿no? Pero todavía algunas quedan, pero muy poquitas, ¿eh? Porque ya te digo, estamos bastante bien, hemos salido con esta venta. Quedan algunas todavía. Así que si alguno quiere acercarse a nosotros para colaborar con el hospital, bienvenido sea. ¿Cuáles son los teléfonos, Adelina? Mira, 411-998 es el mío, ¿no? 42-46-98 es otra señora. 430-747 hay otra señora. Aquí te estoy dando tres, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, me parece que es suficiente. Nosotros tenemos otro que es 44-47-80 también. Sí, también es este. Este es precisamente en este momento esa señora es la tesorera. Ajá. ¿No? Sí. Y ya te digo, tenemos unos cuantos teléfonos, así que acercarnos a cualquiera de ellos. Bueno, lo reiteramos entonces, 411-998, sí. 424-698, sí. 430-747, sí. Y 444-780. Sí, perfecto. Cualquiera de esos teléfonos puede hacer la reserva de las poquísimas tarjetas que quedan. Perfecto, la reserva de la tarjeta para que colabore con nosotras. Y puede colaborar con la cooperadora del Hospital de Oncología para estar en esta cena allí en la Unión Clasista en el día de mañana. Perfecto, sí. Para cooperar y para pasar un momento lindo. ¿Quiere agregar algo más, Adelina? ¿Cómo? ¿Quiere agregar algo más? No, por supuesto, está todo bien. Le agradecemos otra vez por habernos atendido. De cualquier manera, la cooperadora le agradece a ustedes que siempre han estado tan cerca de nosotros. La felicitamos por el trabajo que hacen ustedes. Hay que hacer algo por la comunidad. Que tenga un buen día, Adelina. Pueblo, sí. Gracias, buen día, señor.